¿Ya formás parte de nuestra comunidad? Búscanos en las redes sociales como 1826 Radio. Frente a los tiempos que corren, decimos... A la huelga general, compañeros. Con convicción y con fuerza y sin perder la alegría de ser rebeldes. Y transfeministas. Huelga de amores. Un programa de actualidad política, de reflexión colectiva, que nos convoca a reconocernos parte de la clase que puede revolucionarlo todo. La trabajadora. Con el transfeminismo como faro, el arte como arma y el humor como catarsis necesaria. Huelga de amores. Somos las que despertamos, rescatate y escucha. Y se va la segunda. La leyenda quechua de la primavera, cultura de los Andes peruanos. Hace muchísimos años, en la antigüedad, la tierra solo vivía en el invierno constante. Sus montes estaban constantemente nevados y la escarcha evitaba que crecieran los brotes de las plantas de los prados. Los hombres conseguían con dificultad su sustento y la vida resultaba sumamente dura. Entonces, un aguerrido príncipe inca llamado Sumac, que significa bueno, decidió invocar al dios sol llamado Inti para que calentara la tierra con mayor vigor. Acompañado por aguerridos guerreros, se dirigió a la cima más alta. Durante el peligroso trayecto, muchos de los guerreros se dieron por vencidos. Pero Sumac no conocía el miedo ni el cansancio y siguió trepando hasta la cima más alta de la montaña. Entonces, con los brazos extendidos, invocó a Inti. Aparece, oh Señor, y devuelve la vida a nuestra tierra dormida. Diciendo esto, separó con sus brazos las nubes que tapaban el sol. Las nubes se deslizaron y permitieron que las plantas y árboles crecieran en la tierra. La nieve derretida logró bajar a los valles y crecieron los frutos. Había nacido la primavera. Desde entonces aparece una vez cada año para despertar a Inti de su sueño invernal. Bien, muy buenas tardes a todos. Acá estábamos de meta charlita. Ay, sí. Estábamos distraídos un poquito. Un poquito, más o menos. Es que vinieron visitas. Tenemos visita. Cada vez que viene visita nos distraemos nosotros. Yo tengo la culpa. Hola, Tana. Hola, ¿cómo andan? Muy Hola, bien. Chinita. Hola, Mati. Hola, me arranco traído a mí también. Ah, pato. Ah, bien, todos. Estábamos todos distraídos. Hola, China. Hola, ¿qué tal? Feliz viernes de huelga para todos. ¿Cómo estás, Pau? Bien, estoy muy bien. Estamos de celebración. Estamos de celebración. Estamos celebrándola nuestra amiga y compañera Marcelita Dal Santo, que hoy es su natalicio. Así que desde acá, desde la huelga, la celebramos y después la vamos a celebrar un poquito más. Así que le mandamos un beso. Le mandamos un besazo a Marce y bueno, nada, la esperamos el viernes que viene, ¿sí? No sé qué cosa más importante tendría que hacer que venir a Huelga de Amores, de todas maneras. Eso... ¡Feliz cumple, Marce! Eso la verdad que sí, estábamos diciendo justamente eso. Sí, que... Marcela, que sí, como tu sueño. Claro. Que la próxima que vengas te vamos a decir, bueno, mira, No sé si está bien. Ay, claro, porque había soñado. Vamos a contarles. Vamos a contarles una intimidad. Una intimidad. Nuestra amiga el otro día soñó que nos peleábamos. Que por se, irresponsable. Se pudría todo en la huelga. Mati, ¿de qué lado te quedamos si se separa esta pareja? Encima somos tres. Encima somos tres. Somos quilombo, un montón. Quilombo. Entre los columneros quilombo. Y todo, tenemos una re familia. Si se arma Bondi, bueno. Disparen. A todos lados. Bien. Huelga bueno. De amor a fundadora. Ahí va, me gustó eso, hola. Me gustó. Sí. Sí. Bien, bueno, programita, ¿qué tenemos, Chini, hoy? ¿Qué? Bien, vamos a hacer un primer bloquecito de Noticorti con cositas que pasaron en la semana, cositas que son movilizaciones, ¿no? No son cositas. Vamos a hablar un poco de la crisis climática, vamos a tener una varieté donde vamos a leer algo que nos gusta, como siempre, con un audito de unas amigas de la FEMI, y después tenemos la columna de la Tana. ¿De qué viene la columna hoy, Tanita? ¿Querés contarnos? Una docente de acá, de Avellaneda, de, en realidad no vivió mucho tiempo y ejerció la docencia en Avellaneda, de principio del siglo. ¡Wow! ¿Una compa? Sí. Sí. Mía, por lo menos y ahí. Una compa tuya. Una, la verdad que una precursora, si vale, de lo que es el, la docencia como trabajo, no solo como... esa cosa de esfuerzo que tienen que tener las maestras. La ¿viste? Vocación, viste, claro, que nacés claro. Y ya decís, ay, nací con vocación de maestra. Y después otra que es Isadora Duncan, que si bien no es de quienes de una extracción de clase particular, pero la verdad que una linda mujer. Sí, aparte bailarina. También como, claro, como ahí vanguardia en un todo lo de que cosas. Es danza, cuerpo, movimiento. Danza, cuerpo en todos los sentidos. Sí, bien, ay, qué lindo. Qué lindo. Bueno, prepárense el mate, todos los, la cervecita, los no sé, lo que estés ahí pensando para la huelga. Claro. Bien, y ahora tenemos un regalito. No, lo tenemos más tarde el regalito. Ah, más tarde viene el regalito. Se atrasó. No, porque este es un tema que eligió la cumpleañera. Nos vamos con un temita que eligió ella. Después tenemos un regalito, Marcela. No así viene, que más vale. No viene y elige tema. No va. Yo me voy. Más vale que se sienta escuchar la huelga de punto a punto. Queremos un mensaje de Marcela en estos momentos, saludándonos. En vivo, hola Marce, ¿estás ahí? Claro. Nos vamos con Sofi Viola. Brotan sin el pasto cañas, verdes cañas, viejas cañas rotas. Han de ser candentes en el fuego, arduas cañas que me bañan hoy. Desplegadas hojas de la parra que algún día darán uvas. Hacen rica chicha en estos pagos en la casa de un señor. Amarreados en un callejón donde los duraznos se sonríen, los damascos quietos viven con su delicada flor. Leoncito desdentado, vuelan dientes imantados, atrapados de magneto, se me pegan en el pelo. Vuelan y vuelven a adherirse a algún objeto y se vuelven. Es cierto que el aire es bello, que es quien conduce a seres dulces a un grato vuelo. que es quien conduce a seres dulces a un grato vuelo. Te digo una cosa, mi amor. Una no se puede hacer cargo de lo que le pasa al otro con lo que una es. Huelga de amores. Corta la bocha. En diciembre del 2020 conquistamos la ley 27.610 que garantiza el derecho al aborto. El presidente Alberto Fernández, apropiándose de nuestra lucha, anuncia que pone fin al patriarcado. Muy lejos de esto, se encuentra este gobierno que garantiza aún más la represión designando a Aníbal Fernández en el Ministerio de Seguridad. Y fiel a reproducir el sistema heterosis patriarcal, elige a Juan Mansur como jefe de gabinete. Mansur, el mismo que mientras fue ministro de Salud de la Nación durante la presidencia de Cristina Fernández, obstaculizó los avances en el acceso a los abortos no punibles. Mansur, célebre por impedir a una niña de 11 años violada acceder a la interrupción legal. Mansur, ahora, viene en versión recargada, como jefe de gabinete. Mansur, no. Con el aborto legal, ni un paso atrás. Alertas y activas. Lo ganamos y lo defendemos en las calles. Basta de políticas de género de cartón pintado. Bien, bueno, acá estamos. Primer bloque de Huelga de Amores. Ahí estábamos pasando el comunicado que sacó la campaña contra las violencias en relación a la asunción de Mansur. ¿Poniéndole fin al patriarcado? ¿Qué pasó con eso? ¿Qué pasó? Una sola en el gabinete, ¿no? Una sola mujer. Sí. La ministra de Género y Diversidad, ya está. Nadie más. Olvídate. Las dos o tres que había ya no están. No. Ah, y la de salud. La de salud. La de salud. Soti, claro. Bien. Bueno. Es el patriarcado. En el del salario, ¿viste? En la reunión del Consejo del Salario también. Sí. Un olor a bolas que no se podía creer. Bueno, pero de a poquito se pone fin al patriarcado. Bueno. Vos, Tana, sos... Yo soy muy exigente, discúlpenme. Bueno, por suerte Rodríguez, de UPCN, dijo que la próxima comisión directiva del CGT va a ser de una mujer y un varón por cada gremio, el consejo directivo. ¡Ah! ¿Ves? ¡Qué bien! Ustedes son muy malas, quiero que lo sepan. Somos muy malas, sí. Bueno, hacemos lo que podemos, ¿sí? En este mundo, hacemos lo que podemos. Bien. ¿Qué onda? Y así arrancamos, así estamos. No sé cómo lo vienen percibiendo ustedes, la calle, la munda está cada vez más difícil y los ánimos están bastante pesados. Volvimos muchos a trabajar, volvimos muchos a la escuela. Si te querés tomar un bondi o un tren, hacelo, pero anda con tiempo porque todo se demora más, porque hay más tráfico en la calle. Llévate barbijo, alcohol y demás, porque volvimos a viajar casi como estábamos viajando antes de la pandemia. Viajábamos muy bien, yo no sé por qué te quejas. Viajamos como ganado, sí. Los ganados. Los ganados, bien, claro. Cotizan. Cotizan. Mirá si nos pagaran como al ganado. Sería lindo. Y casi que nos están comiendo como al ganado también. De a poquito, ¿no? Ya nos están devorando la vida. Bueno. A raíz de que nos están devorando la vida y que cada vez es más difícil vivir en este mundo y en este país, esta semana pasaron cosas, el pueblo se empieza a movilizar de a poco. El 20 y el 21 hubo un acampe en Congreso de la UTT y la consigna era Ley de Acceso a la Tierra Ya. Y el 21 confluye con la Jornada de Lucha Nacional, que tenía como consigna ningún salario por debajo de la línea de la pobreza. Están pidiendo un salario mínimo de 70.000 pesos, que es nada, porque con 70.000 pesos hoy, si tenés pibis, no es nada. Justo ayer fui a la médica, me dio unos óvulos. Cuando los voy a comprar, 1.400 pesos. una cosa que es algo muy básico. Mm. Imagínate si te enfermas y tenés que comprarte, no sé, un antibiótico que tenga. No, no, 1,000 pesos ya son 100. Nada, no te compras ni 10 cosas con 1,000 pesos. Es una compra en el chino de dos boludeces. De 3 cositas. Sí. Bien, bueno. Una de esas movilizaciones, que fue la del martes, la de distintas organizaciones sociales y políticas, estuvieron ahí manifestándose. Y en el día de hoy también se está llevando adelante la marcha mundial contra la crisis climática. ¿Qué tenés para aportar, Paula? Primero pensaba que venimos en la misma línea del viernes pasado, ¿no? Hablando del territorio desde diferentes lugares. El otro día estábamos hablando de cómo de alguna forma se está haciendo mierda la pacha, ¿no? Con el modo de producción, la deforestación y bla. El fracking. Y la minería. Bueno, perdón, sí, perdón. No. Es que sí, los hidrocarburos, es una lista interminable. Y bueno, y nosotros, como seres que habitamos este planeta, también, ¿no? Una lucha territorial. La movilización que hablabas, China, del 21, no solo era también contra el FMI, por el salario y también por la tierra para vivir. Muchas de las organizaciones que se movilizaron, del bloque piquetero que se movilizó el martes, también son diferentes organizaciones que atravesaron el desalojo de Guernica y los otros tantos desalojos que hubo a lo largo y ancho del territorio, que son un montón. Entonces, bueno, también la lucha es por tierra para vivir, ¿no? Esas mujeres y disidencias que están en las calles o que están pagando alquileres o que están viviendo con sus violentos al lado, necesitan una tierra para vivir y un salario digno para poder cubrir, bueno, esto. Bueno, se nos cayó la tana. El micrófono. Pero bueno, eso, ¿no? Como es una lucha general por el territorio y por nuestros derechos tan básicos como el salario y la vivienda, ¿no? Sí, y pensaba cuando venía para acá que hubo un programa que también estaba la tana, recuerdo, que hablamos del 2001. Y esto, ¿no? Estamos casi a octubre, nos vamos acercando, se van a cumplir 20 años de las jornadas de lucha de diciembre del 2001. Y bueno, nada, se está empezando como a generar toda una cuestión afuera. Afuera digo, pues estoy mirando por la ventana, pero digo, estamos empezando a salir a la calle, no sé si de manera parecida, pero sí con una crisis que es recontra fuerte. Ayer pasé por Temperley, yo fui al comercial, que es el colegio que está enfrente de la estación, y estaban entregando cajas, la cola daba vuelta a la manzana, y si vos veías la caja que se estaban llevando, era la caja que te compras en el chino por 1,000 pesos, que tiene 2 paquetes de fideos, 1 de aceite y 1 de arroz. Digo, hay un hambre en la calle que es muy zarpada, y lo significativo, o no, porque en realidad particularmente a mí no me asombra, es que después de lo único que se está hablando es de la rencilla entre los partidos políticos que se están disputando ahora la torta. Pero después, real, de lo que está pasando, no se está hablando de nada. Ni hablar de la crisis climática, que eso pareciera que... Sí, no entra la agenda. No, y entran las reivindicaciones, como las otras, ¿no? Porque todos los partidos se llenan la boca hablando del pueblo, de los pobres, de los pibes. Pero leí ahí un par de activistas... y la Cámpora o Juntos o cualquiera de las organizaciones políticas que sostienen los partidos hegemónicos levantan banderas contra la crisis climática y el cambio mundial, bla, bla, bla. Ahora, después las políticas que aplican son totalmente contrarias. Y esto a nosotros quizás eso no nos asombra, pero ¿qué pasa con el resto? Digo, ¿qué pasa cuando los partidos levantan cuestiones, por ejemplo, contra el terricidio, cuando sabemos que quieren sacar una ley para sacarle impuestos a las empresas que sacan los hidrocarburos? Digo, ¿cómo, hasta dónde va a seguir? Es muy bizarro ya el como se cae la mentira de Maduro, no sé la verdad quién puede creer Sí, es como esto que sucedió también con lo que fue la campaña por el aborto, ¿no? O sea, que. Sí, con lo del final patriarcado. Final patriarcado. O sea, nosotros logramos que de hecho no se está cumpliendo tampoco a rajatabla todo lo que tiene que ver con la ILE y bla, pero lo ganamos nosotros. Y se hicieron cargo ellos, el Estado en este caso, de que sacaron, o sea, ellos fueron los que sacaron esta ley. Y no, fuimos nosotros. Entonces digo, como que no me sorprende absolutamente nada de lo que está sucediendo pensando en quienes nos están gobernando y quienes están disputando poder. Sí, y también que quienes ganaron las últimas elecciones, digo, sin meternos en ese tema, pero es quien, digamos, nos vuelve a meter como deudores del Fondo Monetario. Claro. Entonces, como no sé, veo todo demasiado, además de que lo veo todo mal, me parece muy absurda la realidad, como que veo un desfasaje fuerte que no sé, siento eso, que nos mienten todo el tiempo en la cara y que se están discutiendo otras cosas, que al fin y al cabo parece que, no sé, que no están les discutiendo importa. Las elecciones, es lo único importante, porque aparte lo que sí es descarado, ¿no? Yo hablabas del 2001 y medio que pensaba que el sentimiento de saturación y de cansancio que había en el 2001 era mucho más profundo que el de ahora, se exteriorizaba más, si se quiere, no sé si era más profundo, mejor dicho, se exteriorizaba mucho más, pero tenía un poquito que ver con esto, ¿viste? El agotamiento, escuchar los chamullos de los varones conurbanos que siguen siendo los mismos, o sea, y ahora están en el gobierno nacional, digamos. No es que algunos son más jóvenes, qué sé yo, pero no está Duhalde, suponete. Ponele, claro. Que no está por ahí pero, moviendo. Quiero decir, son todos, sigue siendo el mismo poder y la verdad que es tan descarado que hablan para las elecciones de noviembre. Ayer lo escuchaba Goyán y digo, no puede ser lo que llegó a decir. O sea, ya es como que, loco, sea un poquitito más políticamente correcto, aunque sea. No digas que la gente te vota porque no tiene plata en el bolsillo. Claro. O sea, no te vota por eso. Y sí creo que es interesante lo que pasó, porque sí, sacó más votos el señor Macri y sus amigos, pero Don Gato y su pandilla, pero la verdad que también hubo mucha gente que no fue a votar y me parece que eso también es un síntoma. Sí. Que está bien, es las PASO, no son las elecciones que van a ser la semana que viene, todo lo que querramos, en noviembre, pero son signos que al 2001 fueron como antecedentes, ¿no? El no ir a votar, el ya todo trae lo mismo, porque al final terminan abrazándose todos juntitos y dándose besos. Y nada, y después cuando terminan de cerrar, vienen personajes nefastos como Mansur. Y no nos olvidemos de Domínguez, justo cuando hablabas de la UTT movilizada por la ley de acceso a la tierra. Imagínate con el señor Domínguez, que es representante de los ojeros, que no exactamente no les interesa mucho, o les interesará la ley de acceso a la tierra. Para ellos. Claro, claro, no para la producción agroecológica de los que consumimos, de lo que produce la UTT, que es lo que casi todos consumimos. Lo que produce las quintas es lo que nosotros consumimos, ¿no? Uh-huh. No son las empresas impresionantes ojeras. Y Mansur, hoy, ya que estamos, perdón que ya meta también otro bocadito, Mansur, no, digo, me parece que estamos siendo muy egoístas, porque le estamos dando solamente por un motivo, que es su religiosidad ultraconservadora de todo, de cualquier cosa, y aparte acuerdo con todas otras religiones, la sala más conservadora de todas las religiones. Pero el señor Mansur entró a la función pública creo que con 1 millón de pesos declarado y se fue con 50 millones declarado. El señor Mansur es médico. ¿Y a qué no saben a quién le compró un campo? No sé. ¿A quién? Me da miedo. Laboratorio, un laboratorio. Les tiro un laboratorio. Es de un laboratorio. Alejandro Roemers. Ah, mira. No Alejandro Roemers. Al CEO del laboratorio Roemers le compró su campo. Mira vos esas casualidades de la vida. O sea, ¿viste? Qué loco. Es mucha casualidad. Sí, porque el señor le sobraba un campo y se lo dio a Mansur cuando era ministro de salud, parece, por ahí. Ah, qué justo. O después, porque aparte fue ministro de salud también en Tucumán. Pero además de eso, es un empresario además. El señor además se compró las aceitunas Nuset, Que las deben comer. Sí, habrán visto, si no las comieron alguna vez, las vieron. Escuché, hoy escuché, dejo, ya no las, no las voy a comer más. El señor es el dueño de Lucette, es decir, él y su mujer, porque parece que los dos son empresarios prósperos. Bueno, así que la nada, quería traer este dato porque, claro, autogestivo, todo autogestivo y cooperativo. No, quería traer este dato porque seríamos injustas si no recordáramos también que además de ser un fundamentalista religioso de la Edad Media. Oscurantista, sí. Y oscurantista asqueroso. Además, es un empresario y además, bueno, nada. Se llenó de plata. Así, el tipo fue próspero. Empezó a atender gente a lo loco. Y otra cosa más que hizo, que también lo escuchaba, hemos escuchado el mismo programa de radio, sí, con la compañera. Otra cosa que hizo el señor. Fue truchar los datos de nutrición infantil en Tucumán. No sí. Te la puedo creer. Sí, porque se acuerdan que Tucumán, cuando de 2001, 2002, 2003, se hizo famoso en su momento, porque era el lugar, se hizo famoso, digo, una de las zonas con mayor índice de mortalidad infantil y de desnutrición infantil. Entonces truchó los datos. Aquellos que se morían, aquellos que presentaban alguna cuestión vinculada con la nutrición, le ponía, suponete, no sé. Sí. Dolor de pera, suponete, ¿no? Y ahí quedaba. Y entonces en 2 años acabó la desnutrición infantil en Tucumán. ¡Qué bien! Todo por la labor de Mansur. De Mansur. ¿Ven que están malas? Somos muy malas. Somos muy malas. Y podemos ser peores, te quiero decir. La verdad que sí, hoy es verdad, escuchábamos el mismo programa, evidentemente, y me quedé pensando justamente eso, o sea, no, el alto prontuario de este señor. Que bueno, lo vamos a escuchar seguido por un tiempo. Pero tiene volumen político, porque claro, ahora hay que decir eso, ¿viste? Eso, como también en esta semana escuchaba, está bien, son los medios hegemónicos, son los medios que sabemos que no, todos los medios. Claro, pero eso, justamente cómo hablaban y hasta incluso como decían, bueno, pero es un señor con contactos, con esto, como sí, que... Sí, ¿verdad? Perdón, me olvidé, con la Embajada de Estados Unidos. Claro. Ah, qué interesante, ya está. Viste, como que es un señor con... Claro. Por ahí con Pfizer, andas a ver si tienen seguramente, seguramente. Y escucha, quiero una preguntita igual sí, hacerte, China, sí, en el medio de todo esto, porque así como están sucediendo todo esto que venimos diciendo en esta semana, sí, otro datito, si querés así aportar algo al respecto, es la de las clases, los sábados. ¡Hermoso! ¡Hermoso! Los domingos a la tarde, no sé. En enero van a tener que ir todos los domingos. Sí, del primero mañana, de enero a las 7 de la mañana... Todos los domingos. Todos los domingos. Todos los domingos. Y si es a la tarde, primero a la iglesia y a la tarde a la escuela. Bien. Como muy peronista igual, ¿viste? Como, y bueno, sí. Bueno, ¿qué está pasando en la provincia de Buenos Aires? Pusieron un programa que se llama Programa Forte, de fortalecimiento de las trayectorias educativas, donde todos aquellos niñes, adolescentes que hayan, digamos, quedado con materias adeudadas del año pasado y de lo que va de este, van a tener que concurrir a la escuela en contraturno o, y depende de la escuela, los días sábados. Esto lo, digamos, tiene como dos aristas. Por un lado, la cuestión de la explotación laboral docente, ¿no? Porque si bien no es que todos vamos a estar obligados a ir, si sí, se abre la convocatoria a aquellos que quieren tomar esas horas y se pagan casi la mitad de lo que se están pagando la hora docente, digamos. Entonces, todas las personas que tengan necesidades van a acceder a eso en condiciones sin estatuto, seguramente sin licencias, que es lo mismo que les pasa a los compas que trabajan en FINES, que es un programa para finalizar los estudios, bueno, no están dentro de, digamos, el convenio colectivo docente, que es nuestro estatuto. Así que por un lado tenemos la situación de los docentes que van a tomar esos trabajos a contraturno y los días sábados, y después la cuestión de los pibis, que es lo que hablábamos hace dos huelgas. Hay un montón de situaciones que se están dando dentro de las escuelas que tienen que ver con que los pibes no pueden más, porque así como nosotros estamos viviendo mal y la vida es una mierda, para ellos también. Y no solo ese sentir, sino que además de repente, de un día para el otro, volvieron a cursar todas las horas con prehora, después del horario. Digo, están yendo entre 5 y 6 horas por día a la escuela de lunes a viernes, cuando hace 2 meses y hasta hace 1 año y medio atrás no estaban yendo. ¿Lo hicieron de manera gradual? No. les está explotando la cabeza y ahora se están enterando de que además esto va a ser obligatorio. Y acá vuelvo con lo mismo. No está mal que los pibis reciban un acompañamiento y una ayuda para... La palabra recuperar me parece que no va igual. Porque no hay manera de recuperar un año y medio. Sí podés acompañar los distintos tiempos de aprendizaje y demás, pero no super explotándolos adentro de la escuela, yendo todo el día, doble turno, los sábados. Y quizás visto desde la visión adultocentrista y entendiendo que nada, hay un montón de necesidades y que seguramente a muchas familias les va a ayudar en su dinámica que los pibis estén todo el día en la escuela, alguien tiene que pensar en los pibis. Alguien tiene, sí, por ahí sí, se que... podría empezar a pensar que lo que se necesita son escuelas con horarios más interesantes que los que hay, ¿no? Por podríamos pensar, pero mira, cambios. Y es lo que decíamos el otro día. Quedó hay clarito. Gente que cobra una banda de plata en el ministerio y que son les progres pedagogues de... ¿No se les cayó una idea en un año y medio con la plata que hay? O sea, y con el recurso humano, porque también tenés les docentes que hacemos un montón de cosas en la escuela. Baja cosas piolas, cambia los horarios, fíjate cómo vas acostumbrando, porque obviamente es un proceso, no es que es de un día para el otro. No, nadie pensó nada, nos mandaron de vuelta jornada completa, con menos cosas que antes, porque, digo, no sé, no podés tocar papeles, digo, hay un montón de limitaciones absurdas que hacen que tengas menos recursos, por lo menos en las escuelas del conurbano, ¿no? O las escuelas públicas. Después en las escuelas privadas quizás tenés otro tipo de problemáticas y de condiciones materiales. Pero en la pública nos mandaron así como si nada. Así que bueno, seguramente si tienen niñas en edad escolar les va a estar llegando que los pibis van a ir más horas a la escuela. Yo voy a volver a llamar a la reflexión de que les miren, de que les pregunten cómo están, y que nada, si no hay que mandarlos, no hay que mandarlos también, ¿no? Como empezar a decirle que no al Estado. Claro. Hay descontento. Yo que estoy en grupos de exadres, porque obligatoriamente nos metieron a todos, hay mucho descontento. No es tan así. No es que todo el mundo quiere que sus pibes vayan a la escuela todo el día, ni que vayan a como de lugar. Ahora que somos otra vez 30, porque el aforo creció, entonces somos 30 dentro del aula de repente. Hay muchas familias que no están de acuerdo con eso. Bueno, es necesario empezar a ponerlo en palabras y hacer un poco de ruido. O juntarnos, ¿no? Como a charlar de las condiciones en las que los pibes van a la escuela. Sí, zarpado. La verdad que me parece como esto, como en esta, o sea, que si bien está la cuestión laboral, la explotación y está la necesidad, ¿no? Te escuchaba y decía, claro, capaz que más de uno va a querer tomar esas horas porque esto que decíamos antes, la guita no alcanza y tengo claro. La chance de trabajar el sábado y voy a trabajar el sábado. Pero ya desde hace rato venís trayendo esto que me parece súper importante, pensar en los pibis, del estrés que les genera, o sea, de la salud mental de los pibis, teniendo en cuenta que esto no se va a recuperar ese tiempo que pasó y que no fueron a la escuela, no lo vas a recuperar. Capaz que es esto, es acompañar. Pero bueno, es lo que también venimos diciendo ya hace rato, o sea, no es la política del Estado pensar en eso. Esto no, que decís, no le interesa, vos, no es prioridad. No es prioridad. No es prioridad. Es ganar elecciones nada más. Claro. Y... Una sí. Cosita más, digo, ya que estamos en esta de les pibis, contábamos que hoy era la movilización mundial contra el cambio climático, o en contra del cambio climático. En todo el mundo, a quienes más está afectando la cuestión de esto, ¿no? Del cambio climático y de lo distópico que se puso el mundo, es a los adolescentes y a les pibis. Vos vas a la escuela y ahí ellos están informados. Quizás no, o sea, no militan, no están organizadas, pero sí informadas. Y lo que se dice a nivel mundo es que hay algo así como de la ansiedad ecosistémica. Esto de saber que su futuro está en peligro inmediato, porque las cifras hablan del 2030, hace que en el mundo haya un montón de pibis que están teniendo problemas de ansiedad porque entienden que no tienen futuro. Ni hablar... Si les preguntas a nuestros pibis que no tienen laburo, que se están recibiendo y que la Argentina está como devastada. Pero bueno, a nivel mundial hay como una cuestión que empieza a pasar, y es esto, como de la ansiedad ecosistémica. Y bueno, ahí aparece Les Pibis, aparece Greta, que fue una de las que conocimos primero, y un montón de otras expresiones que están ahí movilizándose por la vida, mínimo. Sí, sí, pensaba, ¿no? Esto de la ansiedad de saber que se acaba el mundo. Ya fue, claro. Bien, bueno, cerramos este bloquecito de noticias. Pum para arriba. Pum para arriba, con otra noticia más pum para arriba. Nos vamos a ir con un audio de la recuperación territorial del Loft Kem Treu. Mari, Mari, compulamien, Mari, Mari, pu, wenui, inchesoraya, maicoño, piñem. Quiero compartirles a todos la información que venimos acompañando, la recuperación territorial del Lofken Kemtreu. Esto está ubicado a 15 kilómetros hacia la izquierda, en el paraje de la Cuesta del Ternero, en la tapera de Los Álamos. Desde hace varios días que la policía viene hostigando a Pucón Puché. El fiscal Arrien hace unos días se comprometió a esperar un traún que iba a haber este fin de semana de comunidades, para luego sí el lunes llegar a una audiencia de conciliación aquí en Fiscalía. Sin embargo, directamente no solo no cumplió con su palabra, sino que hoy entraron más de 50 efectivos temprano en la mañana, con una gran balacera. Tienen varias personas detenidas, entre ellas un niño de 8 años. Estamos aquí en la puerta de Fiscalía, nadie nos quiere dar información sobre los detenidos, sobre la situación de la gente, si los van a trasladar a la comisaría de Bolsón, si los van a trasladar a Bariloche. La situación es gravísima y hacemos responsable al fiscal Arrien de cualquier situación de violencia que estén viviendo nuestros Lamien, como de destrucción de todos los elementos y de la RUCA, de todo lo que se había ido trabajando en el predio. Queremos denunciar también a Rolando Rocco. Rolando Rocco es un pseudo empresario forestal que desde hace 30 años comenzó con el Plan Calor talando bosque nativo en la zona de la Cuesta del Ternero. Luego recibió un subsidio por parte del Estado argentino para hacer plantación de pino. A eso se dedica, y gracias a ese permiso para plantar pino, él se adjudica la propiedad de la tierra. La Cuesta del Ternero es territorio mapuche, reconocido ancestralmente, cuenta con determinados sitios sagrados, como pinturas rupestres. En la Cuesta del Ternero ya hay antecedentes de mafia, de violencia, de asesinato, como lo fue el asesinato de la Lamien Lucinda Quintupuray, de su hijo Victorino Quintupuray. También el último desalojo ocurrido hace unos 8 o 10 años atrás de la abuela Udelina Valle. En esta zona siempre se manejaron mafiosos vinculados a la política de Río Negro, vinculados a funcionarios políticos del Estado rionegrino. Hacemos un llamado a un pronunciamiento, a un repudio a toda la sociedad consciente, al pueblo mapuche, porque realmente esta circunstancia que se está viviendo en este momento tiene que ver con que se está amparando los negociados que van a perder inevitablemente todos los políticos, no solamente de ahora, sino funcionarios políticos vinculados a la dirección de bosques, a la dirección de tierras, a la dirección del Servicio Forestal Andino. Esta es la situación, ellos son los responsables, reivindicamos esta recuperación territorial, la respaldamos, la sostenemos desde nuestro Nehuem, desde nuestra fuerza espiritual y desde todas las acciones de luchas que serán válidas y necesarias para demostrar que no se puede seguir avasallando al territorio, al pueblo mapuche, ni podemos seguir siendo cómplices de la destrucción de nuestra Mapu. Rume Mañun Tamun Alcoimun. Muchas gracias por su escucha y esperamos todas aquellas demostraciones de afecto, de apoyo y solidaridad. Peucayal. Desde Huelga de Amores nos preguntamos, ¿dónde está Tehuel? ¿Dónde está Tehuel? El Estado es responsable. Aparición con vida de Tehuel. Las vidas trans también importan. Aparición con vida de Tehuel. ¿Dónde está Tehuel? ¿Dónde carajos está Tehuel? Las vidas trans importan. ¿Dónde está Tehuel? La tierra no traga. A Tehuel lo desaparecieron. El Estado es responsable. El Estado es responsable. Las vidas trans importan. Aparición con vida ya de Tehuel. Aparición con vida de Tehuel. Aparición con vida ya de Tehuel. Aparición con vida ya de Tehuel. Variete Huelguera presenta Poesía Villera de Resistencia. Besos revolucionarios. Es el llanto de la humanidad lo que causa inundaciones. El grito de la tierra cruje sus amputaciones. Y los enfermos atienden en el hospital y te ofrecen la receta para morirte. Y los ignorantes nos educan y recomiendan no amar al prójimo. Por eso, más que nunca, hay que besarnos por la injusticia que asfalta el mundo y por la estafa a nuestro amor. No te hablo de romper vidrieras, sino de mezclar los labios dulcemente, unir nuestras lenguas lentamente, mezclar la saliva y las almas. Nuestros besos masivos tendrán más poder que una ráfaga de ametralladora. Nuestros besos tendrán más fuerza que la artillería más blindada. De tanto besarnos sonreirá el día, al fin podrá soñar tranquila la noche, al fin la luna no tendrá insomnio. Besarnos con rebeldía, con la fuerza de un mayo francés, besos que no callan y que no usan palabras. Hija de mil guerras, en tu sangre descansan mil batallas. Me gusta contemplarte cuando duermes. Admito que hay veces que pierdo la paciencia. Cuando gritas como loca en momentos inadecuados, justo en el minuto que más quiero silencio. Igual otra no queda que amarte sin excusas. Cargas en tus recuerdos la verdad de las galaxias. Tu sonrisa es la esencia de las cosas y no puedo comprender todo del todo. Es un misterio hermoso saber de dónde vienes, de dónde vine yo, de dónde vienen todes. Alejados estamos para conocer lo infinito. Eres la justicia que pensé nunca tener. Tus manos cargan el poder de la vida, desparraman chispas sobre la plataforma terrestre y me alivias la ansiedad de una forma inexplicable. Envidio tu falta de moral, tu irracionalidad constante, que no te importe el caos ni que sepas del desastre que hicimos los grandes. Retórica al suspiro de queja, de César González, escritor, poeta y director de cine. El arte conurbano resiste, muta, se transforma, pero jamás, jamás se detiene. Buenas, buenas, huelgueras, ¿cómo están? Espero que estén muy bien y a todos los que estén escuchando del otro lado también. Yo soy Lilén de Feminansis y vengo a contarles un poquito lo que venimos haciendo. Primero que nada, agradecer siempre a Huelga, que tiene ahí nuestra cortina con la con chacarera. Y bueno, contarles que estamos en la grabación de nuestro primer disco, un disco de estudio, y todo a pulmón. Y para llevar a cabo este disco, nada, lo estamos poniendo todo. Y también les invitamos a quienes quieran colaborar con la música independiente. Pueden colaborar en la plataforma del Cafecito, que la van a poder encontrar en nuestro Instagram, que es @feminansis. Y si no, también pueden escribirnos para comprar sus anticipadas a 300 pesos en una fecha que va a ser el 10 de octubre en el Barrio Cultural. Les dejo un beso enorme y a la huelga, compañeres. Tiene que matar.

bien, bien campesino, en 1897 campesino de los viejos, hoy debe ser todo lleno de soja eso. Hija de alemanes, por eso ese nombre, ese apellido tan raro. Y la educación era en su casa, en su familia, la posibilidad del progreso, bueno, todo lo que en esa época significaba la escuela como lugar donde poder encontrarse con otros y poder tener más posibilidades en la vida, ¿no? En cuanto se recibió de maestra, gana un concurso literario y ejerce en ese mismo pueblo como maestra de grado. Se recibe en 1916 y funda una revista, Pigüé, que hablaba de cultura, de trabajo, de las costumbres del campo. Ella como mujer, imagínense, 18 años, 19 años, 1916. Y no tardó el apercibimiento por parte de las autoridades educativas, de quienes estuvimos hablando hace un ratito, para decirle que o abandona la publicación o se iba de la escuela. ¿Pero a quién le mandaron ese apercibimiento? Al padre, también un símbolo de época, porque a pesar de que trabajaba, estaba en la plantilla docente de entonces, el apercibimiento no era ella porque no era persona, era maestra pero no persona. ¿Cómo? Y cobraba su sueldo, pero no persona. Y no estaba casada, así que el padre. En 1918 publica un libro de lectura para la escuela primaria que se llama Palabritas y encara siempre en todas sus publicaciones justicia social, rol de la mujer y educación. Son tres ejes que atraviesan siempre su producción literaria. Ya que no saben qué pasó. No se lo aceptaron la currícula, el librito, imagínate. Pero ella siguió. Imaginemos, aparte, un pueblito rural en la provincia de Buenos Aires, principio del siglo XX, ¿no? Finalmente, en 1920, consigue un traslado y viene acá, al conurbano, al partido de Avellaneda, donde llegó a ser vicedirectora de la escuela número 10 de Sarandí. Sarandí, entonces, lleno de fábricas, ¿no? Bien. Imaginemos. Pueblo esa, obrero. Esa época, ¿no? Curtiembres, mucha frigoríficos, ¿no? Todo producción de la carne, metalúrgica. Cigarreros también había. En esa escuela, cuando ella era directora, le mandan a un alumno a la dirección porque no había hecho los deberes. Y entonces, ¿qué dice Herminia? No es necesario preguntarle nada para saber que la vida no lo acogió en el sendero de los felices. Tiene el cuerpo flaco, las rodillas ásperas, las zapatillas gastadas, el guardapolvo con remiendos, las manos nudosas y los ojos. Los ojos, el espejo del alma, preñados de angustia. O sea que miraba las cosas como había que mirarlas. Hacia los años 30 se retira de la docencia por un tiempo y emprende viajes por Europa y América y recién en el 41 vuelve a dar clases, esta vez en una escuela para adultos en la ciudad de Buenos Aires. Siempre la ejerció en las zonas más postergadas, donde la inmensa mayoría de los estudiantes eran hijos de la clase trabajadora, con madres y padres, si había, porque no siempre hay padres, o sea, hay, pero están borrados, que estaban muchas horas trabajando fuera del hogar y cuando llegaban a la casa estaban agotados y además probablemente muchos sin siquiera saber leer y escribir. Herminia profesaba una profunda conciencia de clase y bregaba por una educación comunitaria que acompañara en el proceso a las y los trabajadores y a los estudiantes y las y los docentes. Era innovadora en la construcción de las relaciones cercanas con los estudiantes, hoy que parece todo más cercano, insisto, principio del siglo XX. Humaniza la relación comprendiendo que el vínculo entre ellos iba más allá, que la subjetividad se construye en común y tiene un lugar fundamental para las personas en los procesos educativos. Todavía cuestan estas cosas para sí, algunos, ya sí. Lo sé. Planteaba que las y los docentes debían visibilizar las desigualdades y educar para superarlas y transformarlas, dejando de ser los estudiantes receptores pasivos para pasar a ser activos y sujetos de sus derechos. Comprendió que el lugar que ocupan la familia de las niñas en la producción determinan fuertemente ese mundo tan desigual en los procesos de aprendizaje y entonces la docencia, la docente, tiene que registrarlo y operar. con su compromiso técnico, su saber particular de docente, pero también afectivo. Se identificaba con las ideas anarquistas, socialistas, y esas miradas atravesaron toda su producción y escribió columnas sobre docencia y sobre vínculos, sobre todo las cuestiones afectivas en la docencia, lo vincular en la docencia, en la Nación, El Hogar, Caras y Caretas, La Vanguardia, La Nueva Provincia, en varios lugares. Fue crítica del pensamiento hegemónico de las maestras que limitaban su función docente a qué? A aprender a leer, a escribir y a sumar y restar, aunque multiplicar con la regla de tres simple. Herminia es parte del pensamiento crítico feminista, aunque tiene sus cosas. Ella dice, si las feministas piden libertad para la mujer, pero es interesante, escuchen lo que dice, las feministas piden libertad para la mujer, luego las feministas reconocen en el hombre un amo. Interesante. Y real, porque interesante. A veces pasa. La maternidad comunitaria fue parte de su reflexión, esta cosa, porque veía que sucedía eso en el barrio, ¿no? Los chicos se criaban indistintamente con la madre de uno o de otro. Y entonces, ¿qué reflexiona? Si todas las madres del mundo enseñaran a sus hijos que la guerra es un crimen, estamos hablando de un contexto de guerra, ¿no? Y los soldados, sus ejecutores, ¿hijos de quiénes iban a ser los guerreros? Muy bien, Herminia. Me gustaría haber charlado con ella. Muy interesante, Herminia. Para mí fue un hallazgo, porque es una mujer del montón, si querés. No es rimbombante, pero ¿cuántas como Herminia sabrá, no? Un montón. Y pensaba esto, o sea, fue una trabajadora de la educación que publicó artículos en medios importantes de ese momento. Sin embargo, en un profesorado hoy por hoy no existe un texto de Herminia, no nos dan nada. Cuando sabemos que el vínculo en el aula es súper importante, digo, habría mil cosas que podríamos estar charlando en vez de seguir leyendo a Piaget. ¿No? Tiene un montón de producción, un montón de producción que generalmente es todo testimoniado de su propio trabajo docente, como sistematizado, eso que muchas veces no hacemos, como todo sistematizado, su trabajo con los hijos de laburantes, ¿no? Sí. 12, 14 horas por día tienen que trabajar. No es que ahora se trabaje menos, pero todo el día fuera de casa en la fábrica, ¿no? Y traje otra que, no, como decía antes, no tiene que ver con estas mujeres que vinculamos más con los sectores populares, pero la verdad que sí es una revolucionadora de la vida y de un montón de cosas. Se trata de Isadora Duncan. Decía, bailarina Isadora Duncan, nací a la orilla del mar. Mi primera idea del movimiento y de la danza me ha venido seguramente del ritmo de las olas. Muy poeta es la mujer. Isadora Duncan nació en San Francisco, Estados Unidos, en 1877, y la traje porque muere el 14 de septiembre del 27. No quiero traer a veces las muertes, pero bueno, me inspiré y la traje. Bien. Isadora era hija de una madre que no saben qué pasó con la madre, con el padre o el progenitor de Isadora. Jodeme que desapareció. Desapareció. Oh. Así que la madre de Isadora crió a sus hijos, ella sola, dándole clases de música, porque ella era profesora de música, y abrió una escuela de danzas. Isadora con 13 años y su hermana con 14 o 15 se hacían cargo de las chicas chiquitas que iban a esa escuela de danza. Bueno, una revolucionadora del baile. Ella ponía Schubert, Hermosa, ponía todos los grandes autores de músicos, varones todos, obvio, de danza. Pero lo que hacía era como reversionar esa música, no con esa cosa de los elfos, las duendes y las hadas y las figuras mágicas que aparecen generalmente en la danza tradicional, en la danza clásica. Y entonces lo que hacía era reversionar tragedias griegas, fanática de las tragedias griegas. Entonces te hacía con danza esa tragedia griega. Tenía también la particularidad que cuando ya era consagrada, bueno, por supuesto que la insultaron, la basurearon de todos lados, imagínate, lo que hacía no era danza prácticamente, como a Piazzolla cuando tocaba, claro. No es tango, bueno, ella eso no es danza. Y encima mujer hizo. Mujer, claro. Mujer, no era, y además no usaba tutú, no se recogía el pelo, sino que lo tenía suelto, y no usaba zapatos, no usaba zapato de punta. La punta. Hacía descalza, bailaba descalza con una túnica larga y el pelo suelto. Y movía cosas. Así que imagínate lo que fue para ella esta cosa. Es, podríamos decir, la impulsora de la danza moderna, ¿no? Sí. Sí, y eso, piensen que en ese momento la danza era como muy estereotipada. Entonces uh-huh. ella rompió, claro. Se le veían, digo, el cuerpo abajo, claro, de las sedas. Eso, claro, era un montón uh-huh. para ese momento. Sí, por eso me pareció que era interesante traerla. Pero no era solamente que rompió con los estereotipos de la danza, sino que también rompió con los estereotipos de pareja. Tuvo dos hijos. Son padres que los progenitores nunca se supo quiénes eran, se puede sospechar quiénes eran, pero no fue un problema para ella. Y se murieron los dos hijos en un accidente de auto en París. Pero bueno, ella siguió bailando, amores libres, y con varones, mujeres. Era una mujer muy, muy libre, viajera incansable por todo el mundo. Y su muerte está ligada a una tragedia porque parecía, dicen, que iba en un auto descapotable, ¿no? Y una chalina larga, usaba chalinas muy largas, sí. Se le enganchó en la rueda, y la ahorcó. No se sabe si fue tan así, pero bueno, eso es lo que dice. Y para cerrar, quería traer las palabras de Galeano, que le dedicó justamente cuando Isadora vino acá a Buenos Aires, porque estuvo en Buenos Aires, que la bucharon, imagínate, fue al Colón. Un montón. Con la escenografía, claro. Que no iba, o sea, no. La bucharon la gente que iba al Colón en esa época. No entendía nada, claro. No daba. 1916, Buenos Aires, Isadora Duncan. Isadora Duncan desnuda, apenas envuelta en la bandera argentina. Isadora Duncan baila el himno nacional. Una noche comete esa osadía en un café de estudiantes de Buenos Aires y a la mañana siguiente todo el mundo lo sabe. El empresario rompe el contrato, las buenas familias devuelven sus entradas al Teatro Colón y la prensa exige la expulsión inmediata de esta pecadora norteamericana que ha venido a la Argentina a mancillar los símbolos patrios. Isadora no entiende nada, ningún francés protestó. Cuando ella bailó la Marsellesa con un chal rojo, azul y blanco por todo vestido. Si se puede bailar una emoción, si se puede bailar una idea, ¿por qué no se puede bailar un himno? La libertad ofende. Mujer de ojos brillantes, Isadora es enemiga declarada de la escuela tradicional, el matrimonio, la danza clásica y de todo lo que enjaule al viento. Ella baila porque bailando goza y baila porque lo que quiere, cuando quiere y cómo quiere, y las orquestas callan ante la música que nace de su cuerpo. ¡Wow! Eduardo Galeano. 1916, imagínense, ¿qué estábamos? Estaba Irigoyen. Irigoyen, hermoso. Todo muy lindo. Gracias, Tana. No, Tana, por favor. Qué belleza. Sí. Isadora tiene una historia muy maravillosa. Sí. No sé si habrá alguna peli, yo no, pero esto, léanla porque es la primera que se anima a decir, bueno, dancemos una idea, esto que decía uh-huh. Galeano, ¿no? Dancemos un aroma, dancemos un sonido cotidiano. Uh-huh. Y rompe con toda la tradición rusa. Imagínate que es la época del ballet ruso, todos varones. Y me flashea que siempre, nada, son las mujeres y disidencias, ¿no? Que están ahí como generando, sí, por lo menos puntos de fuga para que salgan otras cosas. Uh-huh. Y otro dato es que ella arma una escuela con niñas que eran huérfanas en ese momento y las formaba en la danza. Así que había algo ahí, de, no sé si de la conciencia social, pero bueno, sí. Sí, porque había tenido una vida dura. Yo no quise traer tanto detalle de su vida, pero aparte de que se borró el padre, fueron por varios lugares tratando de poder instalarse. De San Francisco se fueron a Chicago, de Chicago se fueron a todas ciudades de laburantes, además, en esa época, ¿no? De Chicago se fueron a Nueva York. Digo, no era el Nueva York de ahora, ¿no? No. Nada que ver. Y de Nueva York se fueron a... Finalmente se van a Europa, que es muy loco porque en esa época era al revés. Toda la migración europea quería llegar a Estados Unidos. Y ellos se van a Europa con la madre y los hermanos. Y bueno, se quedan viviendo en Francia. Ella ya era una bailarina reconocida, tenía ya formación. Pero sí, es muy interesante porque además de romper todo eso, me estaba acordando también que leía que rompe las escenografías, no quiere las escenografías, o sea, duras, ¿viste? O sea, nada, el cuerpo, uh-huh. El cuerpo y la danza. El cuerpo libre. El cuerpo, la danza, libre, moverse, bailemos sí. Y veamos qué pasa. Qué lindo. Y, bueno, yo me imagino que ya en esta época sería una locura lo que romper tanto con esa cosa dura de la danza clásica, disciplinada, ¿viste? Que me parece militar. Básicamente. Sí, sí. Con los pies sangrando, digo, porque las claro, puntas, todo claro. Eso. Y la idea de la mujer, digo, en la danza clásica tiene que ver con lo etéreo, ¿no? Con esto, lo alado, lo fantástico, fantasioso. Y el color rosa, blanco. El color rosita. Si sos el cisne, sí. Te tenés que poner incluso las cuerpas, ¿no? Que te obliga a tener la danza, que te daña muchísimo. Re interesante. Muchas Isadora. Gracias, Tana. No la conocía. Me impactó lo que contaron de su muerte. De su muerte. Yo cuando tengo la charina imagen, la flasheo. Y aparte siempre, es una imagen de películas. O sea, sí. Almodóvar la usa en un par de películas y creo que Fito Páez también. O sea, hay varias películas que suceden accidentes con las chalinas. Es que quedó muy... sí. Imagino que sí. Lo deben y aparte tomar. Los dos que mencionaste seguramente deben ser admiradores de Isadora Duncan. Seguramente, justo los seguramente. Dos sí. Sí, de hecho creo que Almodóvar utiliza en sus películas a Pina Bausch. Claro. Ahí. Así que seguramente. Y nada, y qué interesante esto también, ¿no? De cuando empiezan a romper esas estructuras y estas cosas estipuladas de que el teatro tiene que ser así, la danza tiene que ser así, y de golpe te aparece una que te voló la peluca y decís, ah, no, espera, no tiene que ser así, puede ser de otra forma. Qué interesante. Sí, principio del siglo, además. La parte, ¿no? Obvio. Sí, siglo XX. Obvio. Que no es que pasó en los 60, ponele, que todo se rompía, ¿no? Claro. Sí, siglo XX. Sí. Que también había mucha cosa de que se rompiera todo, ¿no? Después vino la guerra, pero digo, había también mucha cosa de que se rompa el mundo a principios del siglo. Sí, pero viste que también pasa, vieron que pasa a veces con la cuestión esta del arte en general, que tipo, bueno, pero si es danza tiene que ser danza, si es teatro tiene que ser teatro, si es esto, o sea, cuando, y si lo corres un poquito, viste, como que, ay, no sé si me gusta tanto. ¿Dónde está el teatro a la italiana? ¿Dónde está el telón? Esas cosas que a veces sucede de que no te puedes correr. Y que cuando te corres de eso, lo que ves es algo maravilloso. Sí. Ni que hablar, vivenciarlo. Sí, ¿no? Además, porque fíjate que ella hacía tragedias griegas, porque era una fanática de la cultura griega. Se iba a los museos cuando vivía. Primero se fueron a Londres, ya me olvidé, antes de irse a París se fueron a Londres a vivir. Y se iba al Museo Británico y recorría todo, ¿viste? Y buscaba, porque amaba la cultura griega, amaba la tragedia griega, toda la producción, sobre todo la tragedia griega, del teatro griego, lo amaba. Mira, y su entonces, muerte fue medio como tragedia griega, podemos sí, decir su vida que fue medio así, ¿no? Sí, porque tuvo muchas sus hijos, un montón. Ella misma, ¿no? Pero qué loco que también la tragedia griega la plantea no desde como la plantean los griegos, el círculo y que está bien, no tenía las grandes significaciones que sí tenía la danza clásica, pero la escenografía. Pero digo, también rompe aún admirando la tragedia griega, me parece que era más el contenido y la idea de la tragedia griega que además eran personas en general, porque ella lo que se subleva con esta cosa de que tienen que ser vidas de personas, no importa si era el rey, si era ya Edipo, no importa, eso era, pero eran personas. Pero eran personas, claro. Todo, ¿no? Y no eran la danza clásica, elfos, claro, no claro. Es que pasaba eso, eran seres como muy fantásticos. Y muy rositas, entonces, claro. Sobre todo la mujer. Y esto que decís es real, está buenísimo cuando logramos romper esas estructuras académicas, y más cuando esto es una mujer, una disidencia. Claro. Quizás si es un varón heterosis, no hace tanto ruido. Así que nada, la abrazamos. No sabemos dónde está Isadora. Y a Herminia también. Sí, Herminia también. ¿Cómo se vincula? Escuchaba, bueno, pensando en Herminia, con todo esto que hablábamos antes, ¿no? De observar a las pibis, uh-huh. ¿no? Que la uh-huh. importancia de volver a eso. Así que gracias, Tanita, por traernos estas dos grosas que nos llevan a replantearnos un montón de cuestiones, ¿no? Se peleaba con los inspectores. Eso me encanta, basta. Yo quiero que les directives se peleen. Se peleaba con los inspectores, a pesar de que los apercibimientos se los mandaban al padre. Ella se iba a La Plata, se fue a La Plata cuando la quisieron apercibir, se fue a La Plata. Se ve que tenía mucha capacidad discursiva, de palabra, claro. Mucha capacidad de palabra, porque lo terminó convenciendo, o sea, no le consiguió después que la trasladaran. Se hizo amiga del inspector en La Plata. Claro, en esa época me imagino que veía un inspector en La Plata y ya, que tenía que ir para toda La Plata, ¿no? Sí. Me imagino. Sí, sí. En esa época. Pero me parece muy interesante porque eso se revelaba, ¿no? Uh-huh. No, ¿cómo? Es que sí, eso sí. Nos falta. Uh-huh. Aunque sea desde la palabra, pero uh-huh. revelarnos. Desde los hechos, ¿no? Sí, también. Uh-huh. Sí. Sí. Bien. Bueno, vamos a huelga. Hablada. Fue hablada, fue muy hablada, sí. Tranqui. Y no sé, creo que ya estamos como para irnos. ¿O? Nos vamos con Isadora. Nos vamos con Isadora. Y con Herminia. Con Herminia y con un temita, el regalito. Temita. Esperemos que Marcela esté todavía. Yo espero, Marcela, que vos estés escuchando la voz. Doctora, por favor, estamos esperando que nos esté escuchando. Por favor. Bueno, así amiga que de nuestro corazón, este temita es para vos. ¿Nos vamos? Nos vamos. Nos vamos. ¡Feliz cumple! Yeah. shall touch faith.